No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Hola, de nuevo es lunes y estamos muy felices de saludar todas y todos ustedes en nuestro Radio Escucha y que aportan para seguir construyendo esta radio comunitaria de correspondencia que junta voces de niños, niñas, jóvenes y sus familias para romper la distancia. Cada vez estas, sus voces llegan a más y más territorios. Sus voces llegan más y a más territorios. Sus voces llegan a más y más territorios. En emisión vamos a escuchar la canción Bacano No Ser Violento, que nos llega desde el norte del país de nuestras hermanas y hermanos del programa CIMA, Sinú y Montes de María. Como es nuestra costumbre, escucharemos los saludos y voces de diversas comunidades que rompen la distancia y construye puentes. Escucharemos muchas voces que nos hablan sobre el cuidado y defensa del territorio. Además, compartiremos con ustedes la historia del ataúd flotante. Sigue acompañándonos en esta bella experiencia de correspondencia radial y juntemos nuestras voces para romper con la distancia. Y juntemos nuestras voces para romper con la distancia. Y juntemos nuestras voces para romper con la distancia. Nos llegan las voces con saludos de personas y procesos hermanos de diversos territorios. Un saludo a la huella de la loma desde la casa Taller del Circo. De aquí, de Alto Piamonte, muchas felicitaciones por los programas que están dando de educación para los niños y las manualidades. Muchas gracias, bendiciones. Sigan así, está muy bien lo que hacen. Buenos días, me llamo Miguel Ángel Paz Hernández y le mando un saludo a la Fundación Secucol, a mis compañeros de Secucol, a los profesores, a todos los de Secucol. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Les hablo Juan Camilo Aguirre. Desde aquí, desde mi casa, les mando un saludo al Colegio Secucol, a los profesores, a mis compañeros, esperando que esto pase rápido para que nos volvamos a encontrar. Los extraño mucho. Les mando un fuerte abrazo. Chao, espero que estén muy bien. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Y desde acá un saludo de Cali, Colombia, Veraneras, de Melanie Sinisterra, que nos volvamos a ver muy pronto y les mando un saludo desde acá. Un saludo muy grande desde acá de Colombia para Suiza, Alemania y Perú. Bueno, mi nombre es Eder Quispe Cusi. Soy de Perú, de la región de Madre de Dios, y desde aquí les mando saludos para todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de Colombia. Solo quiero decirles que esta pandemia que estamos pasando a nivel mundial no nos quite nuestros sueños y nuestras metas, ¿no? Hay que verlo el lado bueno y el lado malo. El lado bueno sería que por fin podemos pasar más tiempo en familia. Y siendo así el caso, empecemos a crear momentos inolvidables que no pudimos crear, ¿no? Debido al estudio y al trabajo de nuestros padres. El lado malo también sería que no podemos ver a nuestros amigos, pero también hay que considerar que nuestros padres pueden ser también nuestros amigos. No nos dejemos que esta enfermedad o el coronavirus nos quite nuestros sueños. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar.

El cuidado y la defensa del territorio, ahora y para las futuras generaciones, es una labor de todas y todos. Es por esto que diversas voces nos cuentan de qué manera están cuidando sus territorios, a sus comunidades, el medio ambiente. Desde la ladera de Cali y desde el suroccidente antioqueño, nos llegan esas voces de resistencia y de esperanza. ¿Cómo cuidas el territorio? Pues que no le echen basura, que los niños no peleen y tratar de seguir sembrando en la huerta y que crezcan nuevas plantas y nuevos frutos. Hola, mi nombre es Marisol Abello Morales, de Caramanta, Antioquia. Yo vivo en la vereda San José La Guaira y yo cuido mi territorio no tirando basuras, sembrando árboles y cuidando el agua. ¿Cómo cuidas el territorio? Yo, Marlene Medina, principalmente no me preocupo por estar cuidando el ambiente que nos rodea, el territorio donde pertenezco, sino también cuidar el mundo, el planeta. Porque para uno cambiar a las demás personas, primero empezar por uno mismo cambiándose. Y si uno quiere ver un cambio en la tierra, debe empezar por uno mismo, por ejemplo. Cuido mi territorio ahorrando el agua, no desperdiciando tanta energía, no arrojando las basuras en las quebradas, tampoco yendo a lavar la ropa allá, ni tirando los aceites, los tarros de los insecticidas, no nada de eso. Bueno, otra cosa también para hablar de los insecticidas es que iba a decir que los insecticidas, pues no, uno trata de no utilizar los que son así, son en químicos, sino de pegar uno mismo, hacer con la misma naturaleza, con las mismas plantas. Con respecto a los abonos que sean orgánicos, no esos abonos pues así de las fábricas que ya son muy contaminados, que no solo contaminan también la tierra, sino que también nos contaminan, bueno, la tierra no, el aire, bueno, también creo que la tierra porque la va debilitando, sino también el aire pues que nosotros respiramos. Y la otra sería no cortando los árboles, pues no, porque los árboles, como yo creo que ya sabemos, traen mucho oxígeno. Y por el oxígeno es que nosotros vivimos, porque sin oxígeno, ¿qué haríamos? Bueno, la pregunta es, ¿cómo cuidarías el territorio? Pues del medio ambiente, pues que no tiren basura en la cancha. Antes que cuando la tiran, la recojan y entre todos la recojamos más. La huerta, que cada mañana uno le toca echarle agua, por la tarde también, y ya la noche. Y así sustantivamente todos lo hacen. Bueno, también con la huerta están planeando para sacar más frutos, pues si salen frutos, pues sacar más. Y también comprar semillas para sembrar como de mango, pepino, tomate, cosas así, ¿ya? ¿Cómo cuidas el territorio? Yo cuido mi territorio en estos momentos de cuarentena. Lo cuido mucho, comenzando por el agua, cosa que no la desperdiciamos y lo cuidamos en lo que más se pueda, no se dejan abiertas las llaves y pues se cierran cuando no se necesiten. En la comunidad también lo que son las llaves públicas también mantienen cerradas y cuando alguien necesita agua, pues la abre y utiliza lo que necesite y ya vuelve y la cierra. En mi comunidad lo que más también es muy importante es la basura. La basura pues la verdad no se deja por ahí regada, hay puntos en los que hay que llevarla y días exactos como son y hay horas, lo que pues se tiene que respetar para que no se aumente la contaminación y no haya un desorden como tal de toda la basura, porque hay veces que en serio se amontona demasiado. En mi casa lo que es, digamos, siempre se reutiliza mucho, se reutiliza en lo que más se puede y también se cuida. Cuando un papá va a comprar, se trata de no usar tantas bolsas plásticas y él lo utiliza como en cajitas y así, en bolsitas que ya son como de siempre, que se compran para exactamente eso. Karen, pues también lo más importante es como la luz eléctrica, también la cuidamos mucho porque pues cómo se va a gastar. Tratamos de usar mucho más tiempo la luz solar, más tiempo y se utilizan pues bombillos que son ahorradores. Con los bombillos ahorradores pues se utiliza menos, pues se consume menos la luz eléctrica. Y otra cosa también sería lo de los transportes públicos. Pues ahora, en estos momentos hay mucha gente que pues lo está haciendo y tiene que salir por obligaciones y necesitan utilizarlas. Pero en mi caso, en mi casa, por ejemplo, también pues ya no se utiliza casi los transportes, cosa que también es muy mala para el medio ambiente. Hola, yo soy Santiago de Llamarles de Caramanta, Antioquia, la vereda San José la Guardia, y yo cuido el territorio cuidando los nacimientos de mi vereda. Sobre la pregunta de cómo yo cuidaría el territorio, pues yo lo cuidaría no tirando basura a las calles, tratar de que el medio ambiente no se contamine para que podamos tener un aire que sea puro, y pues tratar de que las personas no lo contaminen, y pues así tendríamos un mundo sin contaminación y pues sería un mundo más limpio. No estamos solas si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. El cuento que viene a continuación se trabajó con los chicos y chicas del barrio Salón Azul de la ciudad de Cali. Es un trabajo de recuperación de la memoria histórica y oral de los pueblos de los que vienen los distintos niños y niñas. Este cuento se llama El Ataúd Flotante y viene del Pacífico colombiano. Hace muy, pero que muy poco tiempo, en un pueblo muy, pero que muy, muy, muy cercano, en el Pacífico colombiano, un hombre se quedó bebiendo hasta tarde en la noche. Al salir de la cantina, ve que su camino a casa está bloqueado por la marea alta. Entonces se pone su sombrero, coge su canoa y se adentra en la oscuridad del mar, volviendo a su hogar. ¿Qué oscuridad tan absurda? ¿Qué oscuridad? Ojalá mi casa llegue rápido, digo yo, llegue rápido a mi casa. Me espero a mis hijos y mi mujer. Algo viene, ¿qué es? Ah, es una canoa. Aunque tan raro, ¿no? Tiene como una vela. Uy, pero... No hay nadie remando a canoa, ¿por qué? Efectivamente, desde la oscuridad del mar se acercaba lo que parecía ser una canoa vacía, con una vela en ella. Y extrañamente se dirigía hacia él, como si fuera conducida por unos remos invisibles. ¿Y cuál no fuera el terror del hombre cuando pudo distinguir lo que era realmente? Ah, es que no es una canoa, no es una canoa. No. Es un ataúd. Ay, Virgen del Agarradero, ay. Ay, eso es un espanto de los que mi mamá decía, ay, no. El ataúd flotante está cada vez más cerca. Tan cerca estaba ya que el hombre podía distinguir la madera podrida y un crucifijo blanco dibujado con cal en la tapa. Él no encuentra otra cosa que hacer más que lanzarse al mar, su barca y esconderse debajo de ella. Y tiritando de frío, y tiritando de miedo, escucha atentamente. Pero el mar ya no suena. Ni siquiera las olas logran arrancar algún sonido de la madera de su barca. Y de pronto, en el silencio absoluto, escucha cómo el ataúd choca con su barca. ¡Ay! Por un rato no escuchó nada más. Y de pronto, una voz lo llama diciendo: tú no estás muerto, tú estás ahí. Tú no estás muerto, tú estás ahí. Tú no estás muerto, tú estás ahí. No. ¿Ese espanto me cree tonto o qué? No. El hombre ni se mueve, ni responde a la voz. Escucha entonces como si su mejor amigo lo llamara. ¡Qué hermano! Salga, que ya se fue. Aprovecha antes de que vuelva. ¡Ja! Ya dijo que le creí, pues. Ya. No, yo me quedo aquí calladito. Así piensa que no hay nadie. ¡Ay, mi amor! Salga, que ya no está. Venga de una vez para la casa que lo estamos esperando. ¡Ah, mi mujer! Esa es mi mujer, sí. Fijo, no, pero, ya se fue el espanto. Además, mi mujer que hace por acá estas horas a medio del mar. No, eso es espanto otra vez. No salgo todavía. Papi, vamos para la casa. Tengo miedo. ¿Dónde estás, papi? Papi. Mi hija me está llamando. ¿Dónde está? ¿Estará bien? No, pues ya es mi hija. Toca salir. No, espere. Otra vez el espanto, me quiere engañar, pero no salgo. El hombre no salió de su escondite, y esto enfureció al espanto, que salió del ataúd rompiéndolo mientras repetía: tú no estás muerto, tú estás ahí. Tú no estás muerto, tú estás ahí. Tú no estás muerto, tú estás ahí. Mientras con las uñas arañaba los maderos de la barca. Pero el hombre no salió. Y hasta aguantó la respiración del miedo. Esto siguió hasta que los primeros rayos del sol iluminaron sus pies sumergidos. Y de pronto, el mar volvió a sonar. Escuchó el viento, las olas golpear su barca, y supo que el espanto se había ido. Volteó su barca y, sintiendo el viento salado de nuevo en su cara, exclamó: ¡Uy, Dios! ¡Uy, no! ¡No! ¡No vuelvo a tomar hasta tan tarde, Dios mío! ¡No! Y así el hombre pudo volver a su casa sano y salvo. De lo ocurrido, solo quedaron en su barca las marcas de las garras que quisieron y no pudieron alcanzarlo. El ataúd flotante sigue recorriendo, aún hoy, las costas de nuestro Pacífico colombiano. Hemos llegado al final de nuestra emisión radial. Nos volveremos a escuchar el próximo lunes a las 6 p.m. Recuerda que puedes compartirnos tus pensamientos, saludos y respuestas a la pregunta del día por medio de audios para compartirlos y publicarlos en nuestra siguiente emisión. Esta vez tenemos dos preguntas del día y son: ¿tú como líder social, qué haces para ayudar a tu comunidad? ¿Qué te gustaría hacer por tu comunidad para que todos y todas vivan mejor? Hasta la próxima. Y seguimos tejiendo esta radio, acortando distancias y resistiendo.